Hoy que te miro, que empiezo a recordar aquellos tiempos cuando tú me adorabas y la casita donde me acariciaba. Hoy ese escombro, tristeza al llegar. Y de aquel rico y fresco manantial que se cruzaba por aquel puentecito. Ya no recuerdas del fresco guayabito donde guayabas me ponías a alcanzar. Aquella fuente tan fresca y cristalina se encontraba al pie de aquel cerrito. Hoy está seca, se murió el guayabito, solo han quedado los árboles de espinas. Te alejaste, también yo me alejé, y cada quien cogió por su camino. Hay que creer, son cosas del destino, en tanto tiempo encontrarnos otra vez. Doctor Heriberto Zapata, a Cartagena. Aquel tiempo feliz ya se pasó, aquellas horas tan buenas ya van lejos, y recordando nuestros amores viejos, sería el destino el que nos separó. Siento en mi pecho un profundo dolor, y al mismo tiempo germina mi esperanza. Ven a mis brazos que el tiempo nos alcanza, todo caduca pero menos el amor. Thank you.